millones. No, no, no, no os dejéis engañar. ¿Qué coño va a haber? No renunciéis, que es España. De acuerdo que es España. España, coño. ¡Viva España, coño! ¡Viva España! Ah! Buenas noches a todos. Escucháis un lunes más el peor día de la semana. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes, Chema. Qué mejor manera de empezar una semana con Triana. Para desintoxicar los cuerpos de la fiesta del sábado carnavalera. Ahí teníamos al señor Troncoso. Con tema mítico. Tema mítico, con la lírica especial de Jesús de la Rosa, ¿no? Bueno, buenas tardes, bienvenidos una semana más aquí al peor día de la semana, donde a partir de ahora y hasta las 9:30 estaremos escuchando la mejor música de ahora y de siempre, de todas las épocas, pero siempre centrados en el mundo del rock. Y todo lo demás, más o menos, sobra. Es ruido. Pues sí, y hemos comenzado con algo clásico, vamos a quedarnos con algo más actual, ¿no? Sí, era para enganchar ya a la audiencia. Que se queden con nosotros hasta las 9:30 y vamos a continuar con otro grupo sevillano de la misma época, ¿no? Un poco más moderno, pero también de los 80. Hablamos de Dogo y Mercenarios, que también pasaron por nuestra localidad en un concierto en la Plaza de las Palmeras. Y no olvidemos que Juanjo Pizarro, el alma mater de Dogo y los Mercenarios, que ha sido productor de Reincidentes, más conocido por esa faceta de productor, donde en la banda de Reincidentes toca el hermano y por ahí se escapa la cosa. Y vamos a escuchar un tema clásico de ellos, como es Alma y Corazón. Oh,

El señor Villambrosa, que es un gentleman, me dijo que viniera a solucionar esto con pacifismo. Así que, A, lo mismo que le digo una cosa, le digo la otra. Y B, y cuidado, que igual te viene a la fe. Bueno, y hoy nos acompaña así de fondo. Como el que no quiere la cosa. Como el que no quiere la cosa, ni la tarde, ni el día. Mark Knopfler y sus Dire Straits. El tema es Calling Elvis. Tenemos tiempo a lo largo de la tarde de escuchar algunos temas de Dire Straits que todos son ya clásicos del rock, casi todo, ¿eh? Dicen que los conciertos de Dire Straits eran apoteósicos, ¿eh? No he tenido la suerte de. Yo tampoco, pero lo que comentan algunos que sí tuvieron esa suerte. Esta banda británica de finales de los 70. Bueno, fue cuando surgió, claro. Duraron hasta los 90 y se separaron, pero no fue una separación oficial. No, porque el amigo Mark siguió en solitario. Siguió en solitario, pero nunca se comunicó que la banda estuviera separada. Y bueno, ahora ha sacado, bueno, en solitario una prolífica trayectoria que ya llevaba a cabo paralelamente con el proyecto de Dire Straits. Todos recordamos, por ejemplo, Local Hero, ¿no? Bueno, vamos con otra cosa, mariposa. Bueno, vamos a dar un giro a lo que llevamos hasta ahora en la tarde y nos vamos a quedar con una banda británica. Hablamos de Blur, que creo que son colegas íntimos de Oasis. Sí, se llevan bien. Hay una foto por ahí que en un partidillo de fútbol que es muy reveladora, ¿eh? Entre Liam Gallagher y el cantante de Blur, que no me acuerdo cómo se llama. Damon Albarn. Damon, es verdad. Pues bien. Bueno, una de las bandas abanderadas del rock alternativo, del Britpop británico. Y traemos un tema relajante, ¿no? Universal. Yes, the universe is here. she reads. Says tomorrow's your lucky day. Well, here's your lucky day. And really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. If the days they seem to fall through you, well, just let them go. Well, it really, really, really could happen. Yes, it really, really, really could happen. When the days they seem to fall through you, well, just let them go. Blur de Universal. Gran canción de. Como decíamos, vaya rivalidad que vivimos en los 90. Rivalidad inventada, ¿eh? Que sí. Todo era cuestión de la prensa, la verdad. Que necesitaba de acontecimientos o situaciones así para intentar revivir, ¿no?, la industria musical, claro, en Inglaterra. Luego comentan que no había tanta diferencia entre, no, entre las colegas. Bandas. Bueno, no sé. Serían colegas, pero que no, tampoco. De Oasis no te puedes creer ni la mitad, ¿eh? Bueno, pero de lo que dicen de Oasis. Como todo forma parte de la leyenda de las bandas de rock, pues esta sí, es pero, una más, ¿no? Pero vamos, que era sobre todo dos maneras de entender la música. Decían que Blur era, digamos, como más. No más trabajada, sino más melódica, ¿no? Sí, por como decir. Más de, incluso decían que Blur era de más alto standing que Oasis era más callejero, más un sonido más distorsionado, más. Pero bueno. Bueno, eso, claro, tampoco hay tanta diferencia. Ya existió la rivalidad entre Rolling y Beatles. Y no tiene nada que ver uno, claro, con otro. No era nada era nuevo dos esto. Dos músicas distintas. Bueno, vámonos hasta New York. New York, con The Velvet Underground. Y traemos esta canción porque fue la canción debut del primer disco. El año 67 hablamos. Como dice el compañero, The Velvet Underground and Nico. Y en esta canción, el John Cale, igual que Lou Reed, forman parte de la Velvet Underground. Antes hemos puesto los Ronaldos, y como anécdota os cuento que uno de los discos de los Ronaldos fue producido por John Cale en su época. No de mucho éxito, pero bueno, ahí queda. Nos quedamos con el tema, ¿no? All Tomorrow Parties. Tomorrow Ea. Ea, se acabó el temita, ¿no? Vamos a ir animando la cosita, ¿no? Sí, porque se nos van a venir abajo. Sí, dos canciones un poco. Un poco así, tristonas, pero vamos, tenían su historia, ¿no? Al igual que esta de esta banda irlandesa, que no hacen música irlandesa, hacen rock, hablamos de U2. De U2, y esta canción pertenece a su primer disco debut, Boy, creo, no recuerdo el año exactamente, del 80 puede que sea, y el tema es I Will Follow. Cambia nada. Putos nazis. ¿Eran nazis, Nota? Venga, Donnie, amenazaban con la castración. Ya, y te las vas a dar de fino. No. ¿Me equivoco? Bueno, quizá no. Esos tipos eran nihilistas, decían continuamente que no creían en nada. Nihilistas. Hay que joderse. Dirás lo que quieras sobre los principios del nacionalsocialismo, pero al menos es una doctrina. Sí. Y otra cuestión que no hay que olvidar es que tener un animal salvaje, un roedor anfibio, como si fuera doméstico, dentro de la ciudad, tampoco es legal. ¿Qué coño eres? ¿Un guardabosques? No, solo estoy intentando ¿Qué coño me importa la marmota de los cojones? Estamos tratando de ser comprensivos. A la mierda tu comprensión. No necesito tu comprensión de mierda. Necesito mi puta tranca. ¿Para qué necesitas eso, no te...? Tío, tienes que animarte un poco. No puedes llegar al torneo arrastrando esa energía negativa. Que le den por culo al torneo y a ti también, Walter. Bueno, seguimos escuchando así, como tú dijiste antes, como el que no quiere la cosa, Dire Straits. Esto será del agrado de todos, ¿no? Creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Hay gente para todo, Chema. Puede haber gente que no le guste todo. ¿Dónde vamos ahora, chiquitín? Pues nos vamos a quedar ya para levantar el ánimo del todo, ¿no? Con una banda galega. Hablamos de Siniestro Total, ¿no? Oh. Y con su gran tema Cuenca Minera, que no me has dicho antes que no hablaba de la ciudad de Cuenca, ¿no? No, creo que no. Bueno, ¿y yo... te has dado cuenta de escuchar la letra o...? Me he dado cuenca. Te has dado cuenca, ¿no? Sí. Pues esto hay que tenerlo en cuenca también. Y nos quedamos con Cuenca Minera, Siniestro Total. Bueno, ahí está el tema acelerado, como todo, de siniestro total. Derroche de energía. Sí, derroche de ruido. Así tienen tantos álbumes como Churro. ¿A cuál más malo? Bueno, pero esta canción bueno, está mal, ¿eh? No, no está mal, no está mal. Bueno, vamos a continuar en tierras galegas, ¿no? Uh-huh. Con una... Iván Ferreiro y sus piratas. Y sus piratas, ¿no? Banda de Vigo. Muy y buena banda, por cierto. Buena banda, buena banda. Ya decimos que Iván Ferreiro está por Independiente, por Libre. No existe ya el grupo Los Piratas, pero nos dejaron grandes canciones y grandes discos. Como esta de Poligamia, ¿no? Es uno de los mejores discos de Los Piratas. La verdad que tiene a cual mejor, ¿eh? Tiene muy buena producción. Promesas que no valen nada. Prometo no mandar más cartas y no pasar por aquí. Prometo no llamarte más y no inventar ni mentir. Prometo no seguir viviendo así. Prometo no pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Prometo que a partir de ahora lucharé por cambiar. Que no me verás, que no voy a molestar. Sabes que lo digo de verdad, que no voy a fallarte en nada. Que tengo mucha poca de voluntad, que no fallaré en nada. Prometo no seguir así, prometo que no voy a pensar en ti. Prometo dedicarme solamente a mí. Y el aire que me sobra alrededor, el tiempo que se quede en nada. Nunca más escucharé tu voz de energía nunca liberada. Promesas que se perderán en estas cuatro paredes. Como lágrimas en la lluvia se irán. Sí, es verdad, gran canción de Los Piratas, Promesas que no valen nada. Uh-huh. Ya te lo he dicho. Ya me lo dijiste. Te lo dije. ¡Te lo dije! ¡Te lo dije! ¡Marcial! ¡Te lo dije! Bueno, nos dejamos de rollo, ¿no? ¿Y quién es este Jero Romero? Pues el Jero Romero era el vocalista y formaba parte de la banda toledana Sunday Driver, uh-huh. Maltratada por público y por crítica y por todo, siendo una buena banda. Quiero desde decir, luego. Que pasaron sin pena ni gloria, pero bueno, nos dejaron sus disquitos. Desapareció y aparecieron dos bandas, Por un lado, dinero, ¿no? Por un lado, dinero. Y por otro, Jero Romero. Jero Romero. Y nos quedamos con Jero Romero, en este caso, de su primer disco, el único que Solitario. Tiene. Solitario. Cabeza de León se titula el disco y esta canción es Haciendo S's. Porque luego vienen las rencillas, las guerras, y eso no. Ya lo dijo no sé quién, pero lo dijo, que decía que las guerras no son buenas, que hacen daño, que dan pena, y se acaba por llorar. Pero, Corral moriría, Corral. Ya no, ¿qué dices? Es que me he metido en la guerra y no sabía cómo salir de ella. Seguimos con Dire Straits, ¿no? Por todos conocidos. ¿Qué vamos a decirle mal? Entra mal. Si de bien sonaban hace ya muchos, muchos, muchos años. Siguen sonando, parece que no ha pasado el tiempo, sí, en sí. Concreto por la música, como... Sigue tan actual como entonces, ¿eh? Suena temporal. Y eso es muy difícil hacerlo, ¿eh? Bueno, vamos ya con nuestra recta final. Sí, vamos. En el peor día de la semana. Hoy venía sensible, sí, normal, unos días, unos lunes después del fin de fiestas, uno tiene la sensibilidad a flor de piel, ¿no? Musical, digo. Que no olvidemos que estamos en el peor día de la semana. No ha habido un cruce de diales. Sí, como dice Jesús, venimos con el cuerpo hoy un poco así, ¿no? Apalancaete, pero bien, ¿no? Bueno, y vamos a pasar de la sencillez de Jero Romero, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y el bien hacer, a otro bien hacer, pero con más grandilocuencia, más como complejo, es... Más cuidado, ¿no? Coldplay. Coldplay. Hablamos de Coldplay, banda británica, ya más actual, ¿no? Tienen un disco nuevo en el mercado, ya creo que está publicado completamente, ¿no? Sí, sí, sí. No nos han ido dando dosis. Vamos a quedar con su tercer disco, que es X and I, creo. Ay, sí, X y, ¿no? E. Y el tema es Fig You. Ahora está de actualidad el tema porque va a ser utilizado en una campaña publicitaria contra el cáncer. Pues ahí lo dejamos. When you try your best but you don't succeed. When you get what you want but not what you need. When you feel so tired but you can't sleep. Stuck in reverse. And the tears come streaming down your face. When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will lights will guide you home and ignite your bones, and I will try to fix you. Qué gran tema, ¿eh? De Coldplay. Es su tercer trabajo. La verdad que ya no suena como entonces, ¿eh? No, ha perdido gas. Un amigo me comentaba que es tema de producción, más que nada. Pues bueno, han dejado grandes ejemplos, es decir, que pueden volver a hacerlo. Nadie les obliga, bueno, puede que lo obliguen, por contrato, la pela es la pela. Pero es una pena, de luego que no salieran con la frescura que tenían, que han mantenido, que mantuvieron en sus tres primeros trabajos. Los dos siguientes, la verdad que no tienen la misma... ¿O no transmiten lo mismo? No transmiten lo mismo, sí. O sea, es la palabra, quizás. Bueno. Bueno, y nos vamos a quedar con otro grande que tiene este disco de... La canción que ponemos pertenece a un disco editado en el 2010. Hablamos de Paul Weller, que era el líder de la banda The Young, que este año cumple 35 años desde que se publicó el primer disco de The Young. Fue el In the City. Y nos vamos a quedar con su carrera en solitario, Paul Weller, y el título es Around the Lake. Tema clásico ahí, contundente. Una voz inconfundible, la de Paul Weller. Bueno, y nos vamos a despedir, ¿no? Con sí, nuestro bonus track. Las 9:27 ya. Y de los lunes. Y ya es tarde. Y la hora a la que tenemos que terminar es 9:30. Otras veces no hemos pasado. Yo tengo que estar en mi casa ya, ¿eh? Sí. Venga, que tienes que ver el qué. Ponte el... ¿Qué? La tele. O algo. Tengo que descansar. Sí. Pues venga, yo también. Bueno, y nos vamos a despedir con una versión que hace el grupo Smash Mouth, un grupo californiano, así de rollo pop, punk, ¿no? Ska, ¿no? Todo un poco ahí orquestado, ¿no? Surf, y esas cosas. Todo lo que hay. Y en este caso nos traen una versión de The Monkees. Pareces el Wikipedia. O te pones No, que parece. Tú no has visto en el Wikipedia que un grupo le mete en todos los estilos. Ah, sí, sí, para no equivocarse. Tecno-rock, flamenco, clásico, revival. Todo apaleado y sale una orquesta. Y eso sale. Y lo que salió fue Smash Mouth y el tema de The Monkees, I Am a Believer. Con lo que nos despedimos hasta el próximo lunes, 8:30, 97.6. Radio Brick el peor día de la semana. Hasta entonces, un feliz saludo. Semana. I saw her face.